Comenzando una hora más de Mañanas Veracruz, la agrupación Depeche Mode, Enjoy the Silence. 8 de la mañana, 7 minutos. Y esa risa terrorífica nos recuerda que ya viene Halloween dentro de 10 días y la fiesta oficial la tendrá Veracruz Estéreo. El próximo domingo 31 de octubre, concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados y Kraken. Recuerden que premiaremos al mejor disfraz. Este evento oficial de Halloween con los de Veracruz será en el Centro de Eventos Prestige. Les cuento que todavía hay palcos disponibles. Los pueden separar en el 310-506-0144. No te quedes sin ir a este evento. Vívelo para contarlo. Será inolvidable. Además, también recuerden que la boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar, en La Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118, teléfono 317-464-4435. Estamos en Mañanas Veracruz, vamos hasta las 10. A las 10 tendremos maratones de música. A las 12 del día vendrá Obando para presentarles En Pausa. A las 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. A las 4 de la tarde, maratones de música con Carlos Serna. A las 8, Titanes del Rock con Alex Restrepo. Y a las 9 tendremos Música para Soñar Despiertos. Bueno, qué ganas de entregar otra invitación doble. Ya saben el WhatsApp de Veracruz Estéreo, ¿no? Bueno, se los recuerdo, 322-268-1212. La pregunta sencilla, bien sencilla. Comenzamos esta hora de Mañanas Veracruz, esta segunda hora con Depeche Mode. El primer oyente o la primera oyente que nos escriba al 322-268-1212 y nos diga el título de tres canciones de Depeche Mode. Se va invitado por Veracruz a la fiesta de Halloween, 31 de octubre. No somos una emisora más, somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Bueno, la condición para participar es que, por favor, el oyente que ya ganó no puede participar más. Tenemos una base de datos. Hay que darle oportunidad a los que todavía no han logrado su invitación. Mañanas Veracruz, Jazz, The Only Way Is Up. Oh, Creciste con ella. Creciste con ella. Yo también me enamoré. Yo también tuve 20 años. Te enamoraste con ella. Bailaste con ella. Te ilusionaste con ella. Siempre estuviste con ella. La mejor emisora de todos los tiempos está de vuelta. Está de vuelta. Veracruz Estéreo. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go. Días, Veracruz Estéreo 91.1, la emisora de los clásicos siempre. Un saludo para todo el equipo de trabajo de Veracruz Estéreo, para Gustavo, que nos hace mucha falta, que esperamos que pronto nos hable por los micrófonos de la emisora. Mucha sintonía acá desde Pácora, Lorena, que Dios los bendiga y gracias por existir. Veracruz Estéreo, la mejor emisora del eje zapotero. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. ¿Cómo decirte que yo te amo?

que a quien le solicité los datos personales para darlo como ganador oficial, pero desafortunadamente se desconectó. Eso sí, si van a participar, no se desconecten porque necesitamos tener la información de ustedes para enviarla inmediatamente a Pradera Sushi Bar, donde están entregando la boletería, las invitaciones que estamos dando. Como el oyente que contestó de primero no me respondió sus datos personales, entonces he elegido el siguiente oyente en acertar en el concurso de decirnos tres canciones de Depeche Mode, y hemos seleccionado a Juan Garzón. Él nombró las canciones Personal Jesus, Enjoy the Silence y Strange Love. Juan Garzón, por favor, me das tus datos personales. Ya los voy a remitir a Pradera Sushi Bar para que vayas y nos acompañas y nos acompañes el próximo 31 de octubre en Prestige con la fiesta oficial de Halloween con los de Veracruz. Las Mañanas Veracruz, la mejor opción para acompañar tus mañanas de una manera novedosa, diferente, ágil y divertida. Más música y notas cortas hacen de Las Mañanas Veracruz su mejor compañía. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. 24 horas de clásicos siempre en Veracruz Estéreo. Buenos días, Veracruz Estéreo. Para escuchar un tema de Madonna, Lie to Tell, Vivir para Contar. Muy buenos días, desde Armenia, soy Luis. Dios los bendiga. I was not ready. Somos amigos. No importa el lugar. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @ Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo. Yeah! From all of us in Aerosmith to all of you out there, wherever you are, remember, the light at the end of the tunnel may be you. Good night. Buenos días, para aquí a reportar sintonía desde Pereira a la mejor emisora que tiene el Eje Cafetero Veracruz, los mejores clásicos. Un abrazo para todos, bendiciones y a seguir escuchando Veracruz. Gracias Oscar Manuel Zapata Ortiz por tu saludo. En este espacio que se llama Mañanas Veracruz. Esta es una de las señales de el terror que nos espera el próximo 31 de octubre porque llega Halloween. Pero no es un terror de miedo, es un terror de felicidad, de alegría, de emoción, de lo que vamos a vivir en Prestige. Les aseguro que no se van a arrepentir de ir porque tendremos la oportunidad de escuchar las mejores canciones de Kraken, bien representadas por su vocalista Roxana. Tendremos la oportunidad de ver el show de Aterciopelados. Rebobinados también estará. Y vamos a ver cuáles son los disfraces que nos van a descrestar. Recuerden que en Pradera Sushi Bar de Dos Quebradas pueden conseguir la boletería general. Y en el 310-506-0144 pueden hacer las reservas para los palcos que todavía están disponibles. Bueno, escuchábamos a Aerosmith, como ustedes saben, para ganar con Veracruz Estéreo hay que pagar peaje. ¿Cuál es el peaje para acceder al evento del próximo 31 de octubre? Sencillo, responder unas preguntas así simples, fáciles. Y el primer oyente que lo haga tiene su invitación doble. La siguiente pregunta. Pilas. Para digitar al 322-268-1212 en nuestro WhatsApp. 322-268-1212. Acabamos de escuchar una canción de Aerosmith, ¿correcto? Amazing. El vocalista de Aerosmith se llama Steven Tyler. Él tiene una famosa actriz como hija. Él tiene una hija muy famosa. Incluso se dice que solamente ellos se vinieron a dar cuenta que tenían esa relación tan afectiva entre padre e hija años después. Porque ella le preguntaba a la mamá quién era su papá. Y la mamá le decía, no le voy a decir, es un rockero. ¿Cómo se llama esa famosa actriz de una película también muy famosa? ¿Cómo se llama la hija de Steven Tyler? Y mencionar esa película bien famosa. El primer oyente se va invitado por la Veracruz a la fiesta oficial de Halloween. La información y las notas para empezar entérate de esto. Las tiene Mañanas Veracruz. Exactamente lo que suponía. Recuerden nombre de la actriz y nombre de la famosa película en la cual actuó. Upside Down, Diana Ross en Veracruz. I said upside down, you're turning me. You're giving love instinctively. Round and round, you're turning me. Upside down, boy, you turn me. Inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me. Inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moments with turn me inside out and round and round. I know you got charm and appeal, you always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you, that's the bottom line. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Instinctively you give to me the love that I need. I'd cherish the moment with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating, but no one makes me feel like you do. Upside down, boy, you turn me inside out and round, round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round and round. Upside down, boy, you turn me inside out and round, round. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. I said upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. Upside down, you turn me, you're giving love instinctively. Round and round, you turn me, I say to thee respectfully. Upside down, you turn me. www.veracruzestereo.com www.veracruzestereo.com. A la escena del rock colombiano llega desde Pereira, Oxy Banda, con las mejores versiones de los clásicos del rock en inglés y en español. Octubre 22, Shuffle, Live Music Bar Pereira. Octubre 29, Unplugged Café, Dos Quebradas. Noviembre 18, El Gran Café, Pereira. Cover 15 mil pesos. Reservas 312-813-3448. No te lo puedes perder. Invita Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Solarrem, energía solar para todo. ¿Y todo es dónde? En fincas, casas, casas campestres y empresas. ¿Es verdad que ahorro hasta un 90% en los cobros mensuales de energía? Sí, además aportamos al mejoramiento del medio ambiente y para el desarrollo de energía solar no necesariamente requerimos red eléctrica. Conoce más de nosotros en www.reminternational.com.co. Si buscas economizar y cómo aportar al medio ambiente, ahora tienes a Solarrem Colombia. Llámanos 320-677-0167. 320-677-0167. Solarrem. ¿Te gustaría personalizar tu vehículo con la cojinería o tapicería que quieres? ¿O ya es hora de darle un regalo a tu carro en Tapicería Automotriz Farro? Tenemos todo lo relacionado para el interior de tu vehículo. Cojinería, pisos, carteras, timones y mucho más. Tapizamos con cuero 100% natural hasta con 2 años de garantía o en vinilo de la más alta tecnología con 1 año de garantía. Contamos con 50 años de experiencia en el mercado. Atendemos vehículos clásicos o nuevos último modelo.